El justicialismo. Hablamos del doctor Gastón Echepar, es un amigo del programa y por eso estamos contentos que hoy nos venga a visitar. ¿Cómo estás, Gastón? Un placer, como siempre, tenerte en la mesa y en vivo, ¿eh? Bueno, buenos días a ustedes, gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia en este inicio de semana. Gastón, consejo que se ha instalado como respaldo de la sociedad. ¿Es así? Mucha gente antes hasta ni se preocupaba por ir a hablar con los concejales. Hoy apuntan ahí o no. Y tenés que hacer frente a eso, sí, ¿no? Sí, es que esa es nuestra función. Bien, ahí está. La función es representar a la gente. Si bien el año pasado fue complejo porque no pudimos salir o no pudimos programar lo que teníamos en vista, la función del Consejo Deliberante es esto, escuchar y representar. Además, la composición de esta gestión es bastante... Es diferente, yo siempre en ese sentido diferencio, esta gestión la mayoría son jóvenes muy empoderados o personas con experiencia, pero con mucho trabajo, eso es muy valioso, nosotros como representantes del pueblo tenemos que estar moviéndonos, estudiando, escuchando. Y más allá, Gastón, de que obviamente en cosas no se pone de acuerdo, es bueno la presencia de la oposición también, para el debate, yo te digo porque las veo a las sesiones, hay veces que se demuestra mucha altura, hay veces que por ahí rozan casi, ahí nos tiramos con dardo, pero ¿o no? Por supuesto, es buena la democracia, o sea, el ejercicio de la democracia es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, y por supuesto que haya un bloque oficialista, un opositor. El tema, yo creo que la diferencia, y es lo que vos remarcabas recién, ¿qué clase de oposición? Puede ser una oposición con críticas constructivas, en realidad con críticas, pero que esas críticas tengan que ver, tengan un valor agregado de, bueno, ¿qué de se solucionar hace? Algo, de, ¿no? Claro, ¿qué propuesta tengo? O que no sean chicanas o rosca política, que la gente, la verdad que eso ya está un poco cansada y está pasado de moda. Ahora la política... Tienen que ser debates constructivos, que orienten al progreso de la sociedad, y por eso está bueno que así sea, y a todos nos moviliza, o sea, nosotros movilizamos a la oposición y la oposición a nosotros, entonces esa es la idea del trabajo del Poder Legislativo local, ¿no? Otra cosa antes de meternos con temas puntuales, que sabés que es el tema de la seguridad y esta reunión de nuevo del Consejo de Seguridad con la presencia de una ministra de la provincia, como se está hablando, te quiero preguntar sobre el Consejo en sí. Consejo referenciado, ya te lo he dicho a esto, pero me sorprende porque me siguen llegando mensajes de otras partes de la provincia. Decir, che, mirá Concordia cómo trabaja el Consejo Deliberante. Eso también, de alguna manera, engrandece el poder legislativo acá, ¿o no? Sí, pero tiene que ver con esto, como decíamos recién, el hecho de que hay concejales estudiosos, trabajadores, empoderados. Y no frenan, porque no. ¿Cuánto estuvieron sin sesionar, ponele en vivo? Y mira, nosotros no paramos una sola sesión, que fue cuando se declaró la pandemia, y después no paramos. Nosotros tuvimos un par virtual, pero después decidimos hacerlo presencial con todos los recaudos. Y no paramos, o sea, tuvimos todo el año con sesiones, y esto que vos decís justamente de sí, es verdad, justamente antes de venir acá me estaban llamando medios provinciales para ver la referencia de Concordia respecto del boleto, del transporte público, el tema de seguridad también, y demás. Yo creo que bueno, lo que nos tiene que destacar es eso, yo creo que es positivo. Es más, la crítica también es positiva, pero bueno, como te decía, con una altura suficiente como para poder construir, ¿no? Gastón, ahora te meto de lleno con el tema porque llegaron muchos mensajes, te anunciamos temprano y obviamente que nos preguntan. Tema de boleto, bueno, se juntó firma para que directamente se congele. Algunos dicen que es inviable eso porque se caen los colectivos. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, escenario complejo el del transporte público, ¿no? Sí, como todo, digamos, o sea, venimos de 4 años anteriores complejos, el año que se suponía era el de reconstrucción, a los 2 meses de asumir, tenemos la situación de pandemia, y no es solo en nuestro país, es decir, a nivel mundial, por lo tanto afectó tanto la salud como la economía del mundo, entonces Argentina no está ajena a esta situación. Y bueno, este tema del transporte, por supuesto, que también es complejo. Este tema, a nosotros el 11 de febrero las cámaras de transporte nos llevaron la primer propuesta. Nos dicen que bueno, que ellos no pueden continuar si no hay un aumento. Uh-huh. El último aumento fue en noviembre del 2019. Mirá. Y estaba pautado un nuevo aumento para marzo del 2021. Pero como previamente sale el decreto que congela las tarifas, uh-huh, ese segundo aumento, o sea, ese otro aumento que se había pautado, no se pudo llevar adelante. Okay. Entonces, bueno, ellos en el envío de la propuesta de aumento nos argumentan que, bueno, el año pasado tuvieron la mitad del pasaje, no podían subir más del 50%, mucha gente no utilizó, ellos tenían que garantizarlo, pero los trabajadores al no asistir, los uh-huh, estudiantes, los docentes, tuvieron una disminución importante del pasaje. Y bueno, por supuesto, el aumento del combustible. Todo insumo para el transporte. Son 22 puntos los que califican, cuando uno tiene que hacer un análisis, los salarios de los choferes, el costo de las cubiertas, los repuestos, los impuestos, uh-huh, los seguros, los alquileres de los depósitos, todo eso fue complicado, lo que ellos nos expresaban en febrero, pero bueno, en ese momento nosotros lo que les dijimos que nos parecía que no era viable el momento de discutir un aumento, uh-huh, en ese momento el 11 de febrero. Nuevamente volvieron a insistir y bueno, nos convocaron a todo el Consejo Deliberante a una reunión la semana pasada, en la cual solo fue el bloque justicialista, uh-huh, es decir, el oficialista. Ellos lamentaron que no se haya presentado el bloque opositor, uh-huh, de Juntos por el Cambio, porque querían saber cuál es su postura, ¿no? Bueno, en ese momento ellos sostuvieron ese aumento, es más, desde que nos enviaron a nosotros, a la fecha ya había habido dos aumentos de combustible, seguro. O sea que... Uh-huh. Bueno, eso es lo que nos planteaban y nosotros nos volvimos a rectificar. A nosotros nos parece que todavía no es momento para aumentar. Todavía los trabajadores no cerraron paritarias. Uh-huh. Acá te hago un paréntesis, Gastón, para más o menos manejar datos concretos. El aumento era casi un 100%, ¿no? 70 pesos, de 30 pesos el boleto único a 70 pesos. Por eso, más del 100%. Más del 100% lo que ellos proponen. Uh-huh. Bueno, entonces nosotros le volvimos a manifestar que nos parecía que no era en estos momentos donde viste que las paritarias se han atrasado, uh-huh, uh-huh, nos parecía que no era el momento oportuno y demás, y bueno, esta vez sí ya nos dijeron que ellos con ese importe que se están manejando no pueden sacar las unidades ya para el mes de abril, uh-huh, es decir, ellos no pueden abastecer el combustible, pagar los salarios y demás, que bueno, lamentablemente si no se procedía a aumentar, Concordia se queda sin transporte público, eso es lo que nos manifestaron, uh-huh, ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros le hicimos una contrapropuesta, le dijimos, bueno, que si es necesario un aumento, primero nos pareció exorbitado, por supuesto, seguro, esos términos. Las cifras, ¿no? Y que si debería hacerse, que se haga escalonado. Uh-huh, uh-huh. Entonces nosotros les ofrecimos un aumento de 30 pesos, llevarlo a 35 en el, uh-huh, mes de abril, a 40 en el mes de junio y a 45 en el mes de agosto. También le propusimos el congelamiento del costo del boleto jubilado y estudiantil y el aumento de la disminución en el porcentaje de lo que se llama el boleto obrero o boleto, uh-huh, anticipado. Uh-huh, uno, uh-huh, compra 10 boletos, sí, sí, sí, se le descuenta el 11%, le propusimos que sea el 15%. Uh-huh, uh-huh. Bueno, estas tres... propuesta que les hicimos, primero la que aceptaron fue el congelamiento de la tarifa de jubilados y estudiantes. Uh-huh. El tema, bueno, del boleto anticipado del 11 al 15 lo van a consultar, nos van a dar una respuesta esta semana. Perfecto. Y el tema, bueno, lo más importante es del boleto único, de hacerlo en tres tramos, uh-huh, y en esos porcentajes ellos nos dijeron que les parecía en principio que poco. Era inviable, uh-huh, que era poco. Y nos hicieron una contrapropuesta a ellos, que es de llevar el boleto único de 30 a 45 ahora en abril y a 60 en agosto. Uh-huh. Por supuesto, nosotros también dijimos que volvía, para nosotros era excesivo. No obstante, nosotros hoy nos volvemos a reunir con los concejales del bloque, uh-huh, no le dimos una respuesta inmediata. lo vamos a consultar. Y ellos en ese mismo momento hicieron una nota también citando al bloque opositor a ver cuál era su postura, ¿no? Uh-huh. Así que en principio nos estaríamos reuniendo probablemente o mañana o el jueves, claro, nuevamente. Plena negociación. Para seguir la negociación. Lo que sí le pedimos, por supuesto, que esté garantizado el servicio mientras negociamos. Y bueno, esta es la posición del bloque. Nosotros no queremos aumento, pero ante la posibilidad de que muchos trabajadores se queden sin servicio, con todo lo que significa, ¿no? Porque es realmente trabajadores del sector público y privado que van al centro, que trabajan en comercio, gastronómico, un servicio fundamental para una ciudad como Concordia, claro, ¿no? Imagínate vos, trabajadores, enfermeros, docentes, trabajadores de todos los sectores se quedarían sin el servicio. Por eso es lo que no queremos, por eso es que estamos sentados en una mesa conversando, ¿no? Tema delicado, aparte tiene varios componentes, ¿no? El trabajador por sí, el usuario del transporte de servicio y las empresas, obviamente que lo que manifiestan no es errado, es inviable, porque las cosas subieron mucho más de lo que subieron los boletos, es una ecuación sencilla. O sea, aparte, algo importante, Pablo, también, que esto retrasa la posibilidad de poner en vigencia la tarjeta SUBE. Porque una vez que se envía la información, se envía a Nación con las tarifas fijas, fijadas ya. Entonces nosotros pensábamos que febrero, marzo ya íbamos a estar a pleno con la tarjeta SUBE en la ciudad, pero bueno, esto está retrasando. Ojalá que podamos resolverlo pronto y para abril, fines de abril, ya tengamos en la ciudad la incorporación de la SUBE, ¿no? Bueno, esa es buena noticia, ¿eh? También te llevo a otro escenario delicado, que es el tema de la seguridad o la inseguridad, Gastón, que también se está hablando mucho y obviamente se está anunciando que puede venir una reunión importante con el Consejo de Seguridad, con todas las partes. ¿Cómo estás viendo todo eso? Es un tema complejo, muy sensible y es real, es un tema real, sobre todo creo que no hay que ocultar que hay situaciones de inseguridad. El tema es no hacer una apología o política partidaria de esta situación, que es muy compleja, que eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Que se tome una cuestión política de algo que es tan complejo. Esto hay que asumirlo, hay que escuchar a los sectores, hay que inmediatamente ponerse a trabajar en propuestas, porque todos la padecemos. Es decir, no es un sector o el otro, la verdad es que todos padecemos situaciones de inseguridad y nos tenemos que poner a trabajar en esto, junto con la fuerza, en este caso, de la provincia, con la policía de la provincia. Que con el resorte es ahí, ¿no? Si bien, obviamente, claro, Concordia, la municipalidad, el consejo son las cajas de resonancia de los reclamos, claro, el resorte de la seguridad es provincia. Claro, así lo dice la Constitución, lo que es seguridad, educación y salud son cuestiones de la provincia. Pero en definitiva también el municipio con lo que es la Guardia Urbana y demás hace su aporte, y yo creo que bueno, los vecinos mismos, hay barrios donde están organizados, con el plan vecino alerta, se han reunido con las comisarías, yo creo que está bueno, este tema es de todos, digamos, si bien es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, está bien que todos nos podamos involucrar porque la realidad de Concordia en sí mismo hay determinados sectores que padecen de una manera, otros de otra, entonces está bueno que todos se puedan involucrar. Y la conformación del Consejo de Seguridad me parece importante, porque ahí se va a convocar a varias voces, a varios sectores. La justicia misma, ¿no? Exactamente, bueno, ese es un tema, la justicia. Tiene que estar, tiene que hacerse presente, que eso es muy importante. Ahora cuando charlemos un poquitito el tema de género y eso, la justicia es fundamental. El Estado, el poder legislativo, el ejecutivo, la fuerza de seguridad, pero la justicia no puede estar ausente en los debates sensibles de la sociedad, ¿no? Justicia que estaba medio en el ojo de la tormenta, pero bueno, no lo vamos ahora nos vamos a meter, pero está obviamente señalada y la gente va captando eso. Gastón, y cuando hablamos de estos temas, ¿no? Sensibles los dos, ¿no? Seguridad y todo. ¿Se politiza por ahí demasiado la cuestión cuando vos decís hay dos posturas? Bueno, hubo un dilema ahí con el tema de televisar para la sociedad, vos tuviste tu postura. Claro. ¿Crees que se lleva un poquito más allá? ¿Qué tiene que ver el escenario que estamos viviendo? A ver, yo creo que las reglas del juego Y la democracia es, bueno, una oposición, un oficialismo y demás, pero yo creo que tiene que haber un límite, que las posiciones no debe ser destruir al otro. O sea, hay opiniones, comentarios, inclusive de medios, que todo el tiempo el objetivo es destruir al otro. Y bueno, a mí me parece que, no, que debemos ir por el camino de la diferencia, de la crítica, pero bueno, en definitiva también de llegar a un consenso para salir adelante, ¿no? Yo creo que esta parte de destruir, del odio, de generar más grieta todavía, no es bueno, no es sano para ninguna sociedad. Por eso insisto, creo que los debates deben darse, y propuestas, sobre todo, y si esas propuestas hay que corregirlas, pero me parece que es sano y está bueno, pero tiene que haber un límite. Nosotros los que somos funcionarios públicos tenemos que tener determinado tipo de códigos, porque en realidad la verdad es que cada uno tiene sus intenciones políticas, su posicionamiento, pero acá lo importante es la ciudad de Concordia, el ciudadano cuando padece alguna situación no le pregunta si es de un color o del otro, y a veces genera confusión, la verdad que... Lo que dice Gastón, hasta vos ves los diarios y decís, es utópico, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Si no lea en primer tiempo, bueno, no le vamos a decir que lo lea Gastón, pero bueno, ahí está, ¿eh? Gastón, actividades en el marco de lo que fue el mes de la mujer, 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer, Gastón como siempre ahí proponiendo, y la gente de la seccional segunda, del PJ, siempre propone actividades, ¿no? Bueno, se viene el Día de la Memoria, también siempre partícipe de esto, si bien obviamente va a variar por este contexto de pandemia. Bien, che, un escenario en el cual hay que participar todos como sociedad, ¿o no? Sí, fíjate vos que en el marco del Mes de la Mujer se hicieron varias celebraciones, y en ese marco a nosotros nos parecía más territorialmente, nosotros formamos una red, que es la red de instituciones del Parque Ferré, porque Parque Ferré es como el corazón de esa zona, donde hay rodeada por diferentes barrios y demás. Y bueno, una de las cuestiones que se trabajó, que se está trabajando en esa red, justamente fue el tema de la seguridad, el tema de la violencia, el tema, bueno, de las adicciones, el tema, bueno, va, múltiples temas. Y nos pareció oportuno, entonces en este justamente en el marco y las organizaciones de jornadas que llevó adelante el municipio y demás, de hacer algo en esa zona. Se nos ocurrió un micrófono abierto, nos pareció importante escuchar la voz de la mujer, es decir, si estamos celebrando el mes de la mujer es importante que ellas puedan expresarse, lo que sienten, lo que viven, lo que piensan. Bajo el marco de un título lindo, ¿o no? No está sola. No está sola, a mí me pareció fundamental, claro, eso. Eso era un poco lo que nosotros recogimos cuando nos estábamos reuniendo, hablando con los vecinos, que por ahí la mujer, en su rol diario, digamos, como mamá, como esposa, como luchadora, por ahí hay que sostener, digamos, situaciones, una mamá con chicos con discapacidad, una mamá soltera, una mamá que es víctima de violencia de género, una mamá con un chico que padece las adicciones, que no sabe, muchas veces se siente sola. Y entonces era un poco esto, ¿no? Que empoderar a aquella mujer que se siente sola. Justamente se llevaron gazebos donde había información. Fue Gustavo Cano, bueno, todo lo que tenía que ver con fortalecimiento, fue el representante del Hospital Carrillo, todo lo que tenía que ver con temas de salud de la mujer. Después, bueno, hicimos un mural, que fue también una propuesta a un grupo de mujeres que decía, bueno, vamos, ¿cómo nos representamos nosotros? Y bueno, y eligieron ellas, y nosotros pusimos un compañero ahí del barrio que es Matías Barone, que es un artista realmente. Sí, está ese mural que vos ves lo hizo en una hora y media, en dos horas, la verdad que está bueno, la verdad. Y bueno, ese puño que representa la lucha de las mujeres por salir adelante. Entonces un poco fue eso la idea, ¿no? Además de esto, se convocó a muchas instituciones, la Policía del Menor y la Familia, donde fue la comisario y relató las situaciones, la policía, en este caso la Policía Segunda, fueron miembros de las escuelas. Y ahora te ahora engancho, no el tema anterior, yo me froto las manos. Lo que no realmente, yo se lo manifesté, me generó un poco de impotencia, un poco de tristeza, que teníamos el compromiso de la Fiscalía de Género, donde, bueno, primero nos hicieron llevar un montón de notas y a presentar, y bueno, sí, sí. Después yo tuve la posibilidad de hablar con los fiscales, que la verdad que nos han recibido y se pusieron a disposición para trabajar en conjunto y demás, pero bueno, unas horas antes nos dicen no, porque no la fiscalía, digamos, no se maneja así, yendo a los barrios, al territorio, como que todavía... tiene cierto plurito. La sociedad, claro, entonces bueno, pero no te digo, hay que separar los fiscales donde estamos trabajando, de hecho se pusieron a disposición y demás, pero digo esta característica de la justicia, de decir, bueno, no voy a, porque qué sé yo, por ahí nos van a hacer reclamos o nos van a cuestionar, o no, bueno, a ver, ellos son funcionarios públicos, y si hay reclamos y demás, así como nosotros que somos poder ejecutivo, nos exponemos. Como yo creo que la justicia debe, no solo por el hecho de exponerse, sino estar en contacto. Vos sabés, Pablo, que ese día, por ejemplo, una mamá contó una situación de abuso de su hija de parte del padrastro, y que estaba trabajando ahí a dos cuadras, y él libre, y la mamá con una situación horrible. Sí, sí, sí. De hecho, ahí en la esquina... No, supera las ficciones algunas. Claro, viste, te cuento alguna... otra cuestión, ahí en la esquina del parque, hace más o menos 2 años, vivía una vecina que murió, la mató, en ese momento el que era su pareja, tenía el botón antipánico, no funcionó, entonces digo, a ver, si está todo bien, ¿por qué la justicia tiene que estar, tiene que escuchar? Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, hay procedimientos burocráticos para las mujeres que no están como corresponde. Sí, sí. Tenemos que hacer un cambio paradigmático. Pero la mejor manera es estando presente, no hay que tenerle miedo. Sé que estaban participando algunas instituciones, los fiscales, orientándose, y eso obviamente hay que reconocerlo también, pero falta este contacto. Claro, es más, la justicia en el barrio también fue un buen programa, que me decían los fiscales, que van a seguir adelante, bueno, el tema de la pandemia lo frenó, pero bueno, yo creo, y esto te lo digo como profesional del derecho, que la justicia tiene que estar más cerca de la gente para poder tomar decisiones, ¿no? Porque esto es lo que hablábamos de la seguridad, es una pata fundamental. Vecinos vamos a reunirnos, vamos a hacer proyectos y demás, nos van a decir no porque... Y después, bueno, tenemos las consecuencias. Es decir, por eso muchas veces se quejan los vecinos, pero es la justicia con esa venda, esa venda que aparece simbólicamente como ciega. Bueno, la justicia, todos los tres poderes nos representan a todos. Entonces, yo creo que debe, paulatinamente, pero debe darse esa posibilidad de estar cerca de la gente, de escuchar y poder modificar procedimientos. Fíjate que tenemos un código procesal penal que está reglamentado y todo, y no está en vigencia. O sea, tiene que haber una reforma profunda de la justicia. La sociedad lo está pidiendo, las situaciones los están pidiendo. Hay que replantearse cosas que por ser un órgano estatal no debe estar etéreo, sin moverse, sin tener la posibilidad de escuchar. Por eso me parece que bueno, estas jornadas vienen bien. Nosotros nos hicimos el compromiso con... Hay mamás que tienen chiquitos discapacitados, entonces también las escuchamos, cómo es su lucha. Pero está bueno porque, por ejemplo, hay mamás que nos planteaban, bueno, tengo problema con la escuela, tengo problema con llevar a mi hijo, tengo problema con el carnet. Entonces, si todas las áreas... Porque realmente homenajear a la mujer significa esto, escucharla y tomar cartas en el asunto de cómo le podemos mejorar la calidad de vida, cómo la podemos darle la posibilidad de facilitarle su vida. Y me parece que esto, por eso esta experiencia estuvo buena, porque estuvieron casi todas las instituciones, referentes sociales, inclusive comedores, como nos decían que bueno, en este tiempo de pandemia la mujer llevó adelante la economía de su familia y tenía que cocinar, jugó un rol importante. Y los vecinos eran solidarios y demás. Fíjate que cómo va cambiando el rol de la mujer, ¿no? Porque generalmente éramos los hombres los autosustentables, los que pero yo mismo he tenido que aprender, yo tengo dos mujeres, dos hijas. Y la verdad que aprendo todos los días, ¿no? Vengo una familia como todo conservador. El escenario sigue siendo complejo para la mujer, pero se está ganando espacio y eso está bueno. Y hay que seguir en esa lucha, ¿no? Y como estaba, hay que brindárselo a ese espacio, ¿no? Exactamente. La verdad que está buena en las actividades. Bueno, Mariana anduvo en las organizaciones. Nos ayudó un montón con la difusión. La verdad que esa es la mujer que queremos, ¿no? La que nos acompaña, la que nos corrige y cuando nos tiene que retar, nos reta. Sí, ¿no viste que ahora ya le mandó el redondeá? Me dijo, abrió la puerta y me dijo redondeá. Bueno, perfecto. Me queda temita. por tu conocimiento y sé que siempre te estás preparando y todo eso, ¿por qué da la sensación de que el municipio está ordenado económicamente en un escenario muy complejo? Te lo pregunto, que me lo expliques. Y después, ¿crees que estos anuncios de obras van en el camino de la, no sé si decir recuperación económica, pero sí por lo menos de la reactivación? Sí, yo creo que lo que vos decís del municipio, un tema que está a la vista, comparando con otras ciudades, ¿no? Donde hubo paro de recolectores, se detuvo muchísimo la obra pública, si bien se redujo el año pasado en nuestra ciudad por la situación de pandemia, inclusive el transporte, Paraná estuvo meses sin transporte, o sea, y de hecho salió adelante por un subsidio de la provincia, o sea que no hubo, fracasaron las negociaciones, que es lo que nosotros no queremos. Yo creo que tiene que ver con esto, con estar presente. Por eso insisto, la manera de resolver los problemas es sentarse en una mesa, debatir, discutir, y no dejar pasar el tiempo, porque si no estas cosas se complican. Por eso es que yo creo que como vos decís, si bien hay mucho por hacer en infraestructura, en viene el anuncio de varias obras, igual que uno dice, esto es alentador. Che. Claro, por eso insisto en esto, que la idea es esto, dando la cara y trabajando, y negociando. Por eso te digo, no hubo paros grandes, o porque se tomó el toro por las astas, digamos, se sentaron los representantes del municipio, con los representantes de los trabajadores y con un diálogo permanente. Y bueno, creo que esa es la forma, ¿no? La gente nos elige para que estemos presentes, ¿no? Para estar ausentes. Cerró, ¿no?, una paritaria referencia en la provincia el otro día, el municipio, y la verdad que uno se pone contento por el trabajador, pero bien por el municipio por hacer ese ofrecimiento. Claro. Y aparte, acompañando mucho alivio en lo que tiene que ver impositivo, uno entiende que a la municipalidad le impactan por todos lados. Baja la coparticipación, baja la recaudación, porque lamentablemente hubo negocios que cerraron, la actividad se vio recaída, pero tomó medidas para alivios, aunque seas. Por eso a uno le llama la atención y dice, che, hay que reconocer esto, ¿no? Claro, lo que pasa, Pablo, que hay que ver también la situación geopolítica de la ciudad. Recordemos que Concordia es la puerta entre un norte, el norte que es el sector más pobre del país, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, y una parte central, vos sabés que la pampa húmeda es lo más rico que tenemos. Entonces, y la capital federal, ¿no? Claro, a la vera de la ruta 14, que es la ruta que conecta las dos capitales más grandes de Sudamérica, con digamos actividades productivas que se han desplazado, el citro, al arándano, que es menos tiempo, o sea, que son dos o tres meses cada vez, y hay gente que viene de afuera y se queda, y Concordia ha tomado la decisión, quizás que bueno, muchas veces criticada y hay que mejorar, pero una actitud sensible, que es dar de comer, dar salud y dar una escuela, por más que sea, no importa el documento que domicilio tenga, pero son derechos que las personas hay que garantizarle, y por supuesto las consecuencias es que viene mucha gente y no hay trabajo para toda esa gente. Esa es una realidad también, ¿no? Está bueno el análisis del escenario. Gastón, te tengo que despedir, pero vos sabés que te voy a meter un brete igual en esta última pregunta. Hay un escenario político. Acá en el programa tenemos varios oyentes que se ve que lo quieren a Gastón. Entonces dice, che, hay un legislador, Gastón Echepare, dice. No, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo este escenario? Porque a algunos le dan importancia, a otros no tanto. Para mí es importante estas elecciones de medio término por el rol que pueden jugar los legisladores, pero también una medición. ¿Cómo estás viendo eso y cómo te hace sentir esto de que ante cualquier escenario posible de armado aparece tu nombre? ¿Debe ser importante o no? No, la verdad que, sinceramente, yo creo, me encanta la política, me gusta la política, por eso elijo participar, pero la verdad los cargos y demás no me quitan el sueño. De hecho, yo creo que es una cuestión natural, que el trabajo mismo hace destacar después. No hay que imponer, porque la verdad que la imposición nos ha llevado a grandes fracasos y demás, la verdad que, y al justicialismo particularmente, es importante siempre que haya elecciones, sobre todo estas de medio término, que son una medición. Si nos va bien, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, y si nos va mal hay que corregir. Perfecto. Por eso que nos ha pasado ya que si hemos perdido las de medio término, después se ha revertido en las generales, pero bueno, tiene que ver con escuchar a la gente, ¿no? Por eso es importante. Toda la posibilidad de votar es importante. Y en este caso, por ese sentido, ¿no? Ahí está. Imagínense si será importante que de Narváez le ganó a Néstor Kirchner una vez, ¿no? Imagínense. Sí, tuvieron que acomodar ahí unas cuestiones. Gastón, ajá, un placer como siempre tener.